Yo, yo, ey, sigiri bingi bong, yes, yeah, yeah, oh baby, listen now. El zapatero va con crema, pañuelos y hasta cepillo. El carpintero va con sus clavos y su martillo. El barrendero anda con pala, escoba y rastrillo. Pero el rapero siempre lleva rimas hasta en el bolsillo. El reo del castillo entra a tu pasillo con rasprillo. Arras de mi estribillo, traje mi flow puesto en mi nudillo. Como el boxeador, este arte, mi deporte, niño. Rap sea tu corona y no solo algún cintillo. Esto es lo nuestro desde que nos paramos y nos levantamos. Rap vivimos, rap sentimos, rap vestimos, rap pensamos. Aquí estamos uniendo fuerza, flow, estilo, idea. Para que vea que en esta aldea no llueve, pero yo, gotea. Pues así sé, hermano, aquí no se cree en vano. Mi ser no se peliculea como GTA San Andreas. Vamos a hacer de esto un movimiento puro. La constelación de Zion viene a iluminar lo oscuro. Fuerte como Ray Chacane, espíritu champion ahora Zen. Ya, ya, once again. Yo, impulsando el rap latino al 100%. Original combi con los compis desde el country hasta el Edén. Derramando el sudor bajo la lluvia. No habrá nada que te tenga su unión. Ritmo y poesía pa' sanar, que te calmará. Es la original combinación, man. Derramando el sudor bajo la lluvia. Pasa que te calmará. Ey, oye la well, seguimos trabajando a buen nivel, siéndole fiel a nuestro género y a todo aquel que nos sigue y sabe que esto no va para el de crecer. Venezuela y Chile, dile que las minas y puda well. Cuatro voces compartiendo el mismo sentimiento. La original combinación está en movimiento. Atento, vamos a darle buen uso al talento. Mira que el rap de los latinos está en su momento. Y yo voy trabajando con mi voz, cementando mi destino. Y mi canción está creada con su, porque este ha sido mi oficio. Y el corazón se plasma en cada acción. Y es para cumplir el objetivo y cantando voy. Como un soundfly, ven a ver. Yo, representando buena music con los frenos. Ya, ya, once again. Fuerte como Ray Chacane, espíritu champion ahora Zen. Ya, ya, once again. Yo, impulsando el rap latino al 100%. Original combi con los compis desde el country hasta el Edén. Reality. 1, 2, 1, 2, 1, 2.